Y ya estamos solo a 2 días para entrar al mes de septiembre, mes en el que el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, desarrollará varios eventos, entre los cuales se destaca el 8 de septiembre el concierto de los campanarios, como homenaje a los 40 años de ser declarado Quito como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Además, a mediados del mes de septiembre, esta Secretaría cierra el proceso de inscripción para la edición 2018 de los premios municipales que reconoce las mejores producciones musicales, escénicas, audiovisuales y editoriales de la ciudad. Y precisamente para hablar sobre este tema hemos invitado a Alfonso Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Laura. Buenos días a la audiencia de la Radio de la Casa de la Cultura. En efecto, el mes de septiembre es el mes del patrimonio en Quito. El 8 de septiembre, hace 40 años, en 1978, Quito fue la primera ciudad del mundo en ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto a la ciudad polaca de Cracovia, cuna del Papa Juan Pablo II. Quito, en este sentido, recibió una distinción muy especial, ¿no es cierto? El centro histórico más grande y mejor conservado de toda América Latina y uno de los mejor conservados en todo el mundo. Esto, que tal vez empezó hace 40 años como una medida para reconocer la riqueza arquitectónica de la ciudad y demás, ha ido dándonos la oportunidad a los quiteños de poner en valor todo nuestro patrimonio. Sí. Esto ha sido sustancial en el desarrollo de esta ciudad, ha sido completamente importante para que haya existido esta puesta en valor. Yo creo que sí, yo creo que sin duda la toma de conciencia que implicó el reconocimiento internacional como Patrimonio Cultural de la Humanidad marca un antes y un después, ¿no? es un hito en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Toda la relación con el centro histórico, por ejemplo, va a tener una renovación. Después de algunas décadas en las que, por las dinámicas de crecimiento de la ciudad, el centro histórico había sido de alguna manera abandonado, de alguna manera había quedado en un segundo plano, se había tuburizado un poco, la gente dejó de vivir ahí, se comercializó, se volvió espacio de bodegas. Bueno, con la declaratoria en el 78, un poco la ciudad vuelve los ojos hacia el centro y volvemos a empezar a plantearnos problemas sobre la movilidad en el centro, sobre cómo vamos a trabajar las plazas, sobre qué hacemos con el comercio informal. Una serie de asuntos que en la década siguiente, en las décadas siguientes, se fueron resolviendo de una u otra manera. Ahora es evidente, se puede observar el cambio del Quito de los 70 al Quito del 2018, y no solo en el cambio de los tiempos, sino hay otra visión de ciudad. Quisiera ser bastante puntual en esto. Ustedes en la Secretaría de Cultura, para conmemorar este día que no puede pasar desapercibido, van a realizar el concierto de campanarios del próximo 8 de septiembre. ¿De qué se trata ese concierto, Alfonso? Mira, esto se ha realizado ya en alguna ocasión en la ciudad. Vamos a poner a cantar los campanarios del centro. Viene un maestro español, Llorenç Barber, que es un experto mundial en este tema de los campanarios. Comentábamos hace un ratito fuera de micrófonos. No se trata solo de que suenen los campanarios de la ciudad, como decir a la hora del Ángelus, en la que todos pueden estar tocando y sonando. Esto es una partitura. Entonces, los 12 campanarios que van a estar participando, pues tienen un orden y van entrando y saliendo, digámoslo así, de la secuencia para generar una melodía, un efecto musical. Es una experiencia muy particular. Barber, el compositor español, que llega por un auspicio y por un apoyo, que hay que reconocerlo y agradecerlo, de la Embajada de España en Quito. Barber habla de esto como un concierto ciudad. En vez de irte a oír un concierto donde suena una orquesta, pues aquí lo que va a resonar es la ciudad. En el caso de Quito, además, como el centro histórico nuestro es como una ollita, ¿no es cierto? Es como una pequeña sartén, ¿no es cierto? Pequeñita, y esto le da una capacidad acústica muy bonita. Entonces, si nos situamos en el Ichimbía, o en el Panecillo, o aquí en la zona de la Loma de San Juan, hacia la parte de la Basílica, por ejemplo, seguramente vamos a tener una oportunidad de una escucha muy bonita. Pero además, esa noche del 8 de septiembre, el concierto empieza a las 8, durará aproximadamente una hora, el concierto de los campanarios, y luego desde distintos puntos, desde los distintos campanarios, digamos, vamos a salir con bandas de pueblo y artistas escénicos, gente de la danza, y llegaremos hasta la Plaza Grande. A las 9:30 queremos tener ahí una gran fiesta popular, una ocupación. Nos vamos a tomar el espacio de la Plaza Grande sin mayor formalidad, simplemente para celebrar con música y con danza estos 40 años de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. Va a estar buenísimo, entonces tenemos una muy bonita la noche ahí. Del sábado realmente es muy alaja lo que vamos a tener en el del sábado 8 de septiembre. Ahora, eso está cerrando una semana que la vamos a iniciar el lunes que viene, en la que tenemos una serie de actividades. Como siempre, invitarles a visitar quitocultura.com. Tenemos aquí una agenda afinada de todo lo que se está haciendo. O sea, esta semana que viene tendremos agenda de actividades y cerramos con el concierto del campanario. Exacto. Por decirte cosas que recuerdo ahora, hay un recorrido por Palacios de la Mariscal que se realizará el día martes en la mañana, ¿no es cierto? Esos que tienen esa figura de castillos. Claro, estas edificaciones particulares de los años 50 de la Mariscal, y entonces pues un guía especializado, el punto de encuentro me parece que es a las 8:30 o 9 frente a la Radio Católica. Ya. Y entonces, que es uno de los edificios, es de Antonino Russo, ese gran edificio que fue la Nunciatura Apostólica en su tiempo. Y de ahí se recorrerá la Mariscal, por ejemplo. También había un festival el mismo martes por la noche, a las 7 de la noche, en la calle La Guaragua, un festival de narración oral patrimonial, porque también el relato oral es parte del patrimonio de la ciudad, cultural que tenemos. Nos quedamos en la arquitectura nomás. Para nada. Y la otra, y tenemos durante la otra semana, sí mismo, un seminario en el convento de San Francisco sobre experiencias locales en el manejo del patrimonio, como experiencias exitosas, digamos. Vamos a compartir esto, caminos que han recorrido en otros lados y que les han llevado a buenos destinos. Todo esto en el marco, como decimos, de celebrar, de festejar a Quito como patrimonio de la humanidad. Hay que entender también que lo del patrimonio no es meramente un membrete decorativo. Esto es un recurso para la ciudad, ¿no es cierto? El patrimonio cultural es un recurso que nos permite posicionarnos turísticamente y es también un recurso a nivel de sabiduría y de conocimientos que nos permiten también como sociedad innovar desde esta raíz, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos entonces esa invitación, no se olvide, la semana que viene tenemos diferentes actividades, usted la puede consultar en la página quitocultura.com, todas las actividades, y cerramos con el concierto del campanario el 8 de septiembre. De manera precisa, Alfonso, ya mismo estamos ya casi cerrando el 2018, se viene diciembre y tenemos el Día de la Interculturalidad, cuando se va a festejar y se va a dar a conocer las mejores publicaciones a través de los premios municipales 2018. ¿Esta convocatoria está abierta ahorita? Hasta el 14 de septiembre estamos recibiendo libros, discos, películas que se hayan producido entre agosto del año pasado hasta 31 de agosto de este año, que se hayan publicado. Es para obras publicadas, algo que nos preguntan con frecuencia, son premios para obras publicadas, tanto en los ámbitos de la literatura, del ensayo, de las ciencias sociales, del derecho, de la historia, son más de 20 premios, hay premios para artes escénicas, para video y en música popular y en música académica. ¿Teatro también había? Sí, en teatro, tanto literario, quiero decir, un escrito, libro de obras de teatro, como para la mejor producción teatral del año. Ha sido bonito que en los últimos 2 y 3 años hemos ido aumentando la participación, ha habido cada vez una mayor respuesta del sector cultural de la ciudad. Sin duda son premios muy prestigiosos, el premio Jorge Carrera Andrade de poesía, por ejemplo, es un premio que lo han ganado varios de los mejores poetas del país y de la ciudad, lo mismo con el premio Gallegos de Joaquín Gallegos Lara para la narrativa. Son premios bastante significativos, del Manuela Espejo, que premia al ensayo de género dedicado a temas de género más importante, asimismo se ha posicionado como un premio con su significación. Además van acompañados de un reconocimiento económico no tan importante como quisiéramos que sea, pero sí, pues algo alrededor de $2,000, un poquito más. Sí, hay un estímulo, hay un impulso, hay el reconocimiento, y esto está hasta el 14 de septiembre. También en quitocultura.com, ahí está el formulario, las bases y los detalles. ¿El artista, el gestor, el productor puede postular a título personal o necesita algún respaldo a alguna organización colectiva? Tal y como está establecido en la ordenanza, necesitamos que llegue con una carta de apoyo. Puede ser una carta de un particular, de un colectivo, de la editorial o productora que haya presentado el libro, simplemente es una carta de respaldo, ¿no es cierto? Que eso está establecido en la ordenanza. Bueno, entonces nos quedamos con esa invitación para que hasta el 14 de septiembre realicen estas postulaciones, y ya quisiéramos en diciembre conocer cuáles son esas mejores producciones, tanto en música, en el sector editorial, en teatro, también tenemos en el lado audiovisual. Así que tenga muy en cuenta esta convocatoria que realiza. Te quedamos muy agradecido, Alfonso, por habernos acompañado con la información de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Y manténgase atento el próximo 8 de septiembre con el concierto de campanarios en homenaje a los 40 años de la declaratoria de Quito como ciudad patrimonio de la humanidad.